Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Muy buenas tardes a la directora de radio. Muy buenas tardes, súper buenas tardes a nuestros auspiciantes. Hoy, feriado puente, porque ayer fue 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Es la conmemoración de la batalla Vuelto Obligado de 1945. La fecha fue instaurada en 1974 por pedido del historiador José María Rosa. Los soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo. El gobierno estaba al mando de Juan Manuel de Rosas, el restaurador, y fue respetado por el general San Martín desde el exilio. Imagínense, la Argentina necesita un restaurador. Debíamos haber clonado a Juan Manuel de Rosas. ¿Qué me dice? Que continuamos con todo el rock and roll. Comenzó el Mundial. Ayer Ecuador 2, Qatar 0. Hoy tuvimos Inglaterra 6, Irán 2. Senegal 0, Países Bajos, Holanda 2. Y hoy, oiga, que a las 4 viene Estados Unidos con Gales, ¿eh? Y estamos a full con el Mundial, a full con el rock and roll de nuestro querido Carpo Napolitano.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos a la data del carpo napolitano, que habíamos hablado la semana pasada, que con el tren del 16 sucede. Bueno, continuamos. Es una casa que nunca me habían dicho quién era mi viejo, ¿se acuerda? La semana pasada. Bueno, y que con el tema mi vieja, él arrancó su carrera, ¿no? Lo despegó. Y dice que la carrera de Papo seguía experimentando un ascenso meteórico. El éxito de Blues Local le había generado una gran actividad con giras por el interior del país y varios shows. En Buenos Aires, uno de los más significativos resultó ser en Obras en el año 1993, donde tocó como telonero de B.B. King. Esa noche, cuando B.B. King llega al estadio, bajó de la limusina y lo escuchó en acción. Quedó impactado. ¿Quién es ese tipo? Preguntó King. Quiero que toque conmigo. ¡Qué bárbaro! ¿Quién era? Nuestro querido Carpo Napolitano. Así que esta es nuestra pequeña data, por así decirlo, de él. Y vamos, para, quiero que escuchen Solitario Juan y el Viejo. Papo, Mr. Rock. Yeah.

Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Ahora, nuestro bloque Efemérides del Rock. Un 21 de noviembre de 1983, Van Halen lanza Jam como sencillo central. Y en 1984, su sexto álbum de estudio, publicado al siguiente año, el 9 de enero del 84. Es el tema más exitoso de la banda. David Lee Roth dedicó la canción al artista marcial Benny DeShit, canción escrita por Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony y David Lee Roth. Así que escuchemos Jam y no se vayan, que después de la publicidad de la radio viene nuestro bloque de rock nacional. We'll be right back.

Quilmes, Centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con Papo Mr. Rock, la carcajada de Vincent Price, que presenta nuestro bloque de rock nacional. Pero antes quiero decirles, Maneuver, Estados Unidos, ¿eh? Vamos, ya comenzó el partido. ¿Y qué pasó hoy con nuestro rock nacional? ¿Y qué quieren que les diga? Refrescó un poco y se enamoraron todos, ¿eh? Los iracundos dicen, quiero gritar que te quiero. Pero Viejas Locas dicen, me gustás mucho. Los Redondos quieren un poco de amor francés. Memphis La Blusera dicen, ella, porque es la mujer más bella. Y Rata Blanca confesó tener una mujer amante. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que moje el rocío, que tú eres el mío, saber que me quieres lo mismo que yo. Rock. Amor, amor, amor. Yo sé que en un lugar del corazón tendrá recuerdo de aquel amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado de noche y de día pensando en aquello que me prometiste al verme partir. Papo, Mr. Rock. Sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías

Ahora escuchamos Macadán, Maquinación, y no te vayas porque ya viene nuestro último bloque de Heavy Metal. Y 0 a 0 está Estados Unidos y Gales. Quiero estar tranquilo, ni quiero más. Continuamos con Papo Mister Rock, nuestro bloque de heavy metal. Hoy, Barón Rojo. Es una banda española de heavy metal y hard rock formado en 1980 por Armando de Castro, Carlos de Castro, José Luis Campuzano, Sherpa y Hermes Calabria. El nombre de la banda proviene del apodo del aviador alemán Manfred von Richthofen, conocido popularmente como Barón Rojo. El género que hacen es heavy metal de estilo Obus Panzer o Ángeles del Infierno. Así que vamos a escuchar dos temitas, Noche de Rock and Roll y Resistiré. Vamos con nuestro bloque de heavy metal.